Bienvenidos a Bypass, programa de Radio Cigüeña, la radio independiente del municipio de Rivas Vacia, Madrid. Mal que le pese a alguno, Bypass enlatada. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Cigüeña 98.4 de la FM y también posible escucharnos en plataformas como iVoox y bueno, pues nada, estamos aquí con Marpe. Marpe es componente del grupo Manifa, es uno de sus dos guitarristas que desde el 2004 hasta el presente es parte de esta banda de Bilbao. Buenas tardes, Marpe. Y bienvenido a Radio Cigüeña. Muy buenas tardes, arracha el dedo, ¿no? Hay gente. que sepas que eres el primer músico que entrevistamos en nuestro programa. Espero que no sea el último. Ahí va, pues mira, encantado. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no me considero músico, yo soy una persona que toco en una banda. Tocas en una músico banda. Sería intrusismo de la profesión, ¿no? No sé. Bueno, hay de todo. ¿A peña de conservatorio? Hay de todo. Bueno, la primera, Dispara es el quinto disco de estudio, cargado con 10 temas, con 10 balazos prácticamente de veneno, letras incisivas y con un sonido bastante redondo. Yo que os sigo de vez en cuando y he escuchado todo lo vuestro, creo que Dispara tiene un sonido muy, no sé, a mí me suena muy bien, muy profesional, muy, muy contundente. Aparte del humor ácido y de la crítica social, que es lo que me gusta, y por eso te traemos a este programa, aparte de hablar de la música. La primera, Marpe. Muy bien. ¿Cuál es vuestro propósito como grupo? ¿Qué queréis contar a la gente que os escuche y sobre todo pues a todo aquello que os queda por descubrir, que todavía no os conoce? Bueno, pues nosotros no tenemos ninguna intención. Nosotros somos cinco personas. Joder, ya se me olvida, ya, ¿no? Cinco personas que nos juntamos desde críos. Yo ya la verdad es que llevo desde, sí, finales de 2003 o 2004 en la banda, desde que se formó, que no tiene ningún otro propósito más que juntarse, hacer música. Lo etiquetamos como ruido del bueno porque tampoco nos queremos etiquetar en ningún estilo de música. Sí, muchas veces igual ponemos punk rock en redes sociales o lo que sea, pero desde siempre hemos elegido ruido del bueno porque no queremos etiquetar en ningún estilo de música y hacemos lo que nos sale de ahí. Siempre, pues, el rock y sus variantes, ¿no? No tenemos una pretensión. Luego, pues eso, sobre todo, concienciar también aparte, si podemos, a la gente con ciertos mensajes que lanzamos y si se puede también con humor y un poco de acidez, igual que vosotros, pues bienvenido sea. En plena pandemia sacáis disco, Dispara. Con todo lo que conlleva sacar un disco en plena pandemia y no poder moverlo ni siquiera en directo, que hoy por hoy creo que es el medio más, por lo menos de cara a vosotros como banda, más interesante. ¿Cómo lo habéis llevado? Pues bueno, en plena pandemia no sacamos el disco. ¿No? Lo sacamos justo pues unas semanas antes de... Bueno, unas semanas antes. Lo sacamos unas semanas antes de que pasara la pandemia. Justito. Pero sí, la presentación iba a ser en plena pandemia, justo en el mes que empezaba todo, y no lo pudimos hacer. Entonces, pues bueno, pues a ver, jodidos, porque la verdad es que donde más se caracteriza Manifa y sobre todo cualquier banda de nuestro estilo índole, pues es en los escenarios, ¿no? Nosotros no somos una banda directa, aunque como bien dices, el último disco es una de la hostia, es así. Bueno, el anterior también dispara, pero donde tenemos que ejercer y dar el callo es en los directos. Entonces, pues, nos ha fastidiado mucho, porque es la esencia nuestra del día a día, pues el directo. Manifa sin directo no es nadie. Entonces, bueno, por otra parte, nos ha hecho más apoyarnos en nosotros mismos y sacar unas ideas adelante, como videoliris que nunca habíamos hecho. Ahora estamos inmersos en la preparación de la grabación del futuro videoclip de una de las canciones del último disco, que va a ser un Cristo que no veas, porque llevamos toda la pandemia trabajando en la escenografía, en las vestimentas para más de 80 personas, etcétera, etcétera. Que he visto, sí, también disculpa, por las redes que estáis intentando, bueno, alinear a gente de alguna manera o contactar con gente para este último videoclip. Para que quien quiera colaborar en nuestro videoclip, pues nada, será lo anunciaremos dentro de poco, va a ser en enero, uh-huh, un fin de semana. Pues nada, que nos escriba en las redes sociales a Manifa y ahí le daremos las explicaciones. ¿Cómo os tengo que etiquetar? Porque al final, bueno, pues aunque las etiquetas sean un poco en el tema de música, bueno, pues sobre todo para vosotros un poco rayantes, os tengo que quedar dentro de un pongamos punk rock, por ejemplo, ¿no? Para la audiencia que nos conoce y que a día de hoy vaya a buscar, pues, lo típico, por no hacer publicidad, aunque al final lo vamos a tener que hacer, Spotify, ¿no? Pues, grupos que suenen a... Pues, como etiquetarnos, dices, como en estilo de música, sí, o estilo como de música. Es la palabra para funciones, sí, en redes sociales. Aunque ya lo has dicho vosotros, ruido, ¿eh? Del bueno. Pero sí, punk rock, básicamente. Punk rock. Sí, aunque bueno, ya te digo, el último pues es... Puedes encontrarte canciones que te pueden llevar un poco al metal, como Enfrentaré tu sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Es la siguiente pregunta que voy a hacer. Hubo un tiempo, hace mucho, en que existió una rivalidad, pues, en los años, tenemos que remontarnos casi a los 80, ¿no? Entre punkis y heavies, de alguna manera, aquello que existía por aquel entonces, en el que esa rivalidad que existía a nivel musical y a nivel de cultural era bastante amplia, pero hoy ya se nota y se ve que hay, bueno, pues beben las dos fuentes de música a la hora de producir o de hacer discos como el vuestro, que, bueno, pues, con riffs potentes, que podíamos acercarlos un poco más al heavy, y el punk un poco reivindicativo con el tema de vuestras letras. Hombre, nosotros rivalidad no tenemos, como muchas veces, a ver, fíjate si no tenemos rivalidad, que ahora nuestro nuevo batería es un heavy, o sea, con eso te digo todo. Que toca una banda de heavy metal llamada Torquis Umbelcha, tipo, pues a ver, tipo Sutagá tirando a Maiden y así. Uh-huh. Bueno, rivalidad ninguna, hombre, muchas veces igual podemos decir putos heavies, o ellos nos dicen putos punkis, pero siempre es desde el cariño, ¿no? Entonces, no existe ninguna rivalidad. Aparte, bueno, a mí lo que haya pasado en los 80, pues me dilatira el pairo, porque no lo viví. Y lo que dicen hoy en día los críos, que yo también soy pureta ahora, pues no lo viví, así que qué cojones me importa, ¿no? Que tuvieran rivalidad. Pero, no, para nada. Sí, bueno, lo hablaba respecto a que el punky, por ejemplo, siempre, o el punk, no se hablaban de los grandes grupos, sí, bueno, que han llegado a la fama, ¿no? Punky, como dicen, bueno, no saben tocar o son cuatro acordes. Sin embargo, pues el heavy era, pues, sí, una música un poco más en ese aspecto depurada. Pero bueno, la música son gustos y ahí no vamos a entrar. Sois un grupo que hacéis música tipo hazlo tú mismo y el trabajo del día a día para hacer conocer vuestra música. ¿Os seguís considerando ese tipo de forma, en el hacerlo, en el currárselo desde el día a día? Prácticamente sí, igual incluso menos, porque estamos delegando desde el anterior disco, estamos delegando muchas cosas a otra gente, uh-huh, lo que es fuera de la banda, de los músicos y componentes de la banda. Por ejemplo, antes Menas se curaba todo el tema del diseño gráfico o tal, o algo, que sea, un familiar nuestro nos ayudaba, lo que sea, pero ahora mismo pues hemos delegado ya sea las portadas de Manifa como el diseño gráfico a un ilustrador y dibujante que se llama Suki. Uh-huh. Que es el dibujante de vuestras portadas. Y vuestro merchandising. Efectivamente, desde el Cristales Rotos y el Disparo también es el que hace los diseños también de las camisetas y eso. Uh-huh. Pues es él. Luego también, pues, a ver, el Cristales Rotos sí que fue ando tú mismo, menos el tema de la portada, porque hasta grabamos nosotros el disco, lo grabé yo, el Cristales Rotos. Y los anteriores, pues sí, grabamos en GrabaSony con Iván, que aunque no pertenece a la banda, es como si fuera de la casa, porque uh-huh, es uno más en la familia, ¿no?, de Manifa. Y bueno, y el último, pues también hemos delegado en otro estudio, que ha sido Pedro J. Monge. Igual también te suena un poquillo más duro, porque es el guitarrista de Badelmar, sí, una de las uh-huh bandas de heavy metal ahí del estado. Y no, pero era, y bueno, y también desde este disco de Dispara hemos entrado también en una agencia, cosa que antes llevábamos todos nosotros el tema de la contratación. Ya. Yeah. Y eso, pero bueno, pero prácticamente sí, lo hacemos todos nosotros mismos. Si se refiere al tema de pasta, aquí nadie adelanta nada, lo ponemos todos siempre nosotros, ¿sabes? Ya sea para el videoclip, para el disco, para las copias, así que... Bueno, llegará, llegará. No te preocupes. mismo, ahora te lo quieren quitar. Marpe, ¿cómo ves el panorama? No hemos hablado, ¿no?, del rock o del punk rock nacional. Pues lo veo, pues yo lo veo de puta madre. Ahora con la pandemia no lo veo tan bien. Pero, joder, hay gente que decía antes era mejor, no sé qué, no sé cuántos, con el tema del trap, o antes el reggaetón, no sé qué. Yo lo veo bien, porque cuanto más locales haya de música y más licencias hayan de café, teatro, de discotecas, imagínate que se va a tomar por saco la licencia, el garito la va a tener, para, ya sea para poner reggaetón, trap, traer al tonto de turno de Lomar Montes, o cuando se acabe esa moda, haya conciertos de rock and roll, de metal o de lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. O sea, a mí yo lo veo mejor que nunca ahora mismo. Hay más festivales que nunca, que la gente también dice que si va a reventar la burbuja de los festivales, bueno, pues que cuando reviente, que reviente. Pero de mientras, mira, hay más festivales que nunca, más bandas que nunca, más redes sociales que nunca para poder, un chaval que tiene 16 años con su banda, poder patrocinarse o darse a conocer, etcétera, etcétera. Yo lo veo estupendamente, la verdad. Luego hay gente que dice que está demasiado saturado, que hay demasiada masificación, no sé qué. Pero bueno, no sé. Yo lo veo bien. Son los grupos que os dedicáis a hacer punk rock, por meteros dentro de una etiqueta, y los grupos de rap principalmente, los herederos del testigo de las denuncias del descontento social y de las situaciones de injusticia que sufre el mundo. Sí, me parece correcto. Sí, son verdaderamente los herederos de lo que es el punk. Es más, ya lo decía Nacho Cicatriz, el rap va a ser el futuro punk. Pero hablo del rap, no del trap. Sí, sí, están confundiendo el trap con el punk. No. Para mí el trap es opulencia, billetitos y capitalismo. El rap es otra cosa, es diferente. Viene del barrio, de abajo, de denuncias sociales. No, es diferente. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, el rap. Es más, en su día tuve una banda de rap metal y eso, pero sí, realmente lo equiparo con el punk. Sí, la verdad es que sí. Pero el trap no, el trap no. Trap, no, tap, con la T, no. Es el rap, es principalmente, yo lo veo igual, escucho música y creo que, bueno, exceptuando algunos grupos, pues se ha perdido, digamos, la esencia de aquellos años. No sé, te traigo pues cuando yo era joven, ya hace muchos años de esto, Barricada, de Apoya Record, bueno, siguen activos, su Evaristo con sus diferentes grupos y demás, pero sí que al final he visto en el rap los herederos y en vosotros, en gente que hace punk rock, bueno, pues denunciar las situaciones injustas que vivimos, que cada día son más. Eso es cuestión de que seáis de la margen izquierda del Nervión. Para los oyentes de aquí en Madrid que no conocen mucho seguramente qué historia tiene la margen izquierda del Nervión, explícalo un poquito. La margen izquierda del Nervión, pues mira, es el río Nervión y en la margen izquierda están los barrios obreros, como puede ser Baracaldo, Santurchi, Portugalete, Sestao, etcétera. Y en la otra margen derecha pues está la zona pija, pues Guecho, Algorta, Romo, Plencha, etcétera, etcétera. La historia de la margen izquierda, también porque ha sido fructífera en cuanto a bandas de nuestro rollo, ya sea de rock, de pop, de punk, pero bueno, sobre todo de punk rock, pues la verdad es porque el 80% de las familias de aquí somos hijos de migrantes, de gente que ha venido aquí, de las aldeas de Galicia, de Extremadura, de Burgos, etcétera, etcétera, pues con una mano debajo detrás y otra mano delante, buscándose las castañas del fuego. Entonces, familias luchadoras, más que la izquierda, la margen derecha en su día, pues digan lo que digan, lo tenía un poco más fácil, ¿no? Eran de familias pudientes, ya sentadas aquí en País Vasco, o incluso que venían de fuera, aristócratas, etcétera, y se montaban su chalet. La margen izquierda es eso, hijos de migrantes, venían aquí a trabajar a la Naval o a Altos Hornos de Vizcaya, trabajar como un esclavo para poder levantar la familia. Entonces, por eso, margen izquierda, y aparte, le sumas a eso, al clima que hace aquí, y todo oscuro, gris y lloviendo, pues lo metes en una batidera y te sale pues eso, luchas sociales, punk rock, etcétera, etcétera, ¿no? Los parias perderán siempre. Arriba pringados de la tierra, la lucha obrera fracasa, la única revolución que importa. Marpe, ¿sois parte del Circo del Rock? Efectivamente, somos parte del circo del rock, sí. Sí, somos parte, sí, la verdad es que sí. Es un disco y una canción que hicimos en su día y nos incluimos en el circo, efectivamente. Es como en el sistema, estamos dentro del sistema, pero dentro del sistema hay que cambiarlo. Entonces, pues estamos dentro del circo del rock. Otra cosa es que no aceptemos ciertas cosas o queríamos cambiarlo dentro de ello. Pero sí, estamos dentro del circo. Y nosotros también somos un poco payas a veces, efectivamente. El círculo. Entonces, quien diga lo contrario, que no está en el circo del rock moviéndose por festivales o ciertas salas o bares, es que ya sea sacar un disco o meterlo en Spotify. Ya estás dentro del circo, amigo. Es así. Hablando de Spotify, creo que la audiencia debería de conocer o de saber, no sé si tú esto me puedes contestar a la pregunta que te voy a hacer. ¿Realmente cómo piensa la gente estar en Spotify te hace ganar dinero? Si realmente es una fuente interesante de ingresos para una banda de rock. Puede ser. A ver, hay mucha ambigüedad y mucho sobre todo por foros de internet, igual que en su diálogo de YouTube, si era rentable hacerse YouTube, tal, no sé. Entonces ponían un tema que era que cada 1000 reproducciones, ya sea de YouTube o de Spotify, cada 1000 era 1 euro, y eso no es así. Depende de los seguidores que tengas, depende de los me gusta, los no me gustas, y te hablo, por ejemplo, en YouTube también, depende de los comentarios negativos o positivos, es una media, es un PCM, es por 1000, pero depende de muchas cosas. ¿Hoy en día es rentable? Pues no es rentable. Una banda, a ver, ¿te quieres hablar que hablemos de cifras o así? Yo en su día también llevaba ciertas bandas en Spotify de la gestión, y te puedo decir que una banda que tenga 20.000 más o menos seguidores, ¿qué puede ganar al año? ¿1000 euros? ¿1000 y poco? O sea, no, apenas. Sí, apenas son ingresos. Es nada. Apenas son ingresos. No, hay que recordar a la audiencia que... Una persona solitaria, un rapero, por ejemplo, estoy viendo... gente individual que encima ellos se lo llevan todo ellos, o sea, tiene que decir que están con una agregadora, una plataforma, no con ninguna agencia ni nada, y estoy viendo las cifras que mueven y, bueno, pues 1000 euros igual sí pueden llegar a cobrar cada 2 meses. Uh-huh. Pues bueno, es un plus que pueden tener estos chavales, los que lo suben solo ellos, hablo de rap, de rap. Ya. Pero no, que la gente no se crea que esto es una fuente de ingresos, vamos, ni de coña, vamos. ¿Vuestra fuente de ingresos o la fuente de ingresos de grupos está en los directos, supongo? Efectivamente, los directos, sí. Que es donde hay que currárselo, porque bueno, además donde supongo que os divertís, aparte de los nervios y muchas otras cosas, pero también donde un músico lo pasa bien. También podía ser en el merchandising, que la verdad es que nos va muy bien con el merchandising, pero es que nosotros tema del merchandising lo volvemos a reinvertir, por ejemplo, en hacer cosas, ya sea el atrecho, en lo de la escape room que hicimos en mitad de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los ingresos, el 80% de los ingresos de una banda tiene que ser tocando en directo, es que no hay otra. Muy bien. Seguro que os han preguntado, te han hecho esta pregunta alguna vez, como grupo, por volver un poco lo mismo de minaros con el tema punk rock. ¿Os habéis vendido? ¿Sois muy flojos? Nos hemos vendido, somos muy flojos. No hemos cambiado el estilo, hemos evolucionado. Pues sí, mira, hay una canción, Las 10 mentiras universales del rock, ¿sí? Que no yo lo explicamos. Entonces, sí, alguna vez nos han dicho, lo de cago en Dios, os habéis vendido... O esto no suena como antes, evidentemente, y no tenemos ya 16 años, ¿sabes? Yo ya tengo 35 y llámame tonto lo que sea, pero algo he aprendido a tocar mejor, ¿sabes? Intento demostrarlo también en los discos, ¿no? Y como yo, los demás de la banda. Pues igual Mena no llega a hacer tantos fallos como antes, o no hace ninguno allá, o lo que sea, o tenemos más rabia, o vamos a tempo, pero bueno, eso es la edad, no es que quieras hacer así, es que ya por inercia... De enseñar tanto y de llevar tanto tiempo la música es que te sale así. O te vas por otro lado de la música que no es tan punky, pero es que te sale así del alma. No. La propia evolución, ¿no? Del propio grupo, yo eso te lo digo. La propia evolución. Porque he escuchado comentarios, ¿no? Y siempre hay, bueno, pues ese sector de gente que no perdona que haya grupos que hayan tenido éxito con un disco, que, bueno, que es un disco, entre comillas, de culto y que luego, pues se amplifique, porque la evolución del propio grupo va haciendo otra música y de alguna manera se ha señalado. Es la leche, con el dedo, la leche. El ser humano es inconformista por naturaleza, yo creo. Y yo también me pasa a mí, con muchas cosas. Pero ya sea con la música, con la comida o con cualquier cosa. Imagínate, una banda que te guste mogollón a ti, ya sea nacional, internacional o lo que sea, y dices, cago en 10, otro disco. Es que siempre hacen lo mismo. Suena igual que el anterior y todo lo que tienen hecho antes. Puede a ver si cambian un poco. Ahora, si te hacen otro diferente, dicen, cago en 10. suena diferente, ya no es lo mismo. Nunca estamos, el ser humano nunca está cómodo. Mira, con lo que hay, siempre tiene que poner. Me viene a la mente un grupo, Dover, no sé si recuerdas a Dover, creo que de aquí en Madrid. Sí, no voy a conocer a Dover, sí. Dover fue multiaclamado con el Devil Came to Me y fue defenestrado con los dos últimos discos últimos. Y al final hicieron un poco, es verdad que no hicieron música rock, se metieron una mezcla de música disco sí. y de cosas un poco, bueno, pues que yo creo que les apetecía hacer. Y bueno, pues fueron de alguna manera vilipendiados y machacados por aquello. A mí me recuerda a Dover... A otro músico de aquí del País Vasco, a Fermín Muguruza. Fermín Muguruza. Qué casualidad, que no lo sé, son teorías mías, ¿sabes? Que, uh-huh. que hago mentalmente, que digo, qué casualidad, que justo cuando está sonando o triunfa un estilo de música en otro país, tanto Fermín Muguruza como Doven han sabido adaptarlo a las canciones o el futuro disco que iban a hacer. Fermín Muguruza, además, con mucha conexión con la zona del Mississippi, con ese tipo de música. Claro, pero bueno, pero ya te digo, desde Cortatu, que era uh-huh. rollo punk. Exactamente, vale. Han evolucionado. Bueno, como de los Pistol Class, y dice, hostia, que esto va a venir aquí, igual a Cortatu. Luego, joder, con el tema de Neu Gorria, de lo que se llama mucho en Estados Unidos, está no sé qué. Luego hace que si la contrabanda, luego que si con ritmos jamaicanos, que no sé qué, no sé sí. qué. Luego está con el tema de un poco de trap, de no sé qué. Entonces sabe un poco a ver lo que va a llegar aquí al estado, lo que sea, y adelantarse un poquillo. Yo creo que Dover... No lo sé, pues yo no les conozco. Bueno, sí, un día me acuerdo en una discoteca de Madrid que coincidí con una de las guitarras, pero no me acuerdo ni lo que hablamos ni nada. Pero bueno. pues eso, que después de Levi Came to Me, que sí, que hicieron un disco un poco como de psicodelia con ritmos hindúes y luego otro como de música electrónica total. Sí, verdad. Pues no sé si lo querrían hacer, si estarían adaptados o no sé qué, pero qué casualmente que se están anticipando al tipo de música que iba a venir un año o dos después aquí al estado. Entonces, bueno, pues no sé. Sí, así fue. Es un poco metido, yo nunca... Es un poco lo que decía, ¿no? La pregunta pues de los puretas, ¿no? Del punk, ¿no? Criticando de, bueno, pues el desarrollo de una banda que al final pues es como tú con una comida, como comentabas antes, ¿no? Te puede gustar un tipo de comida, pero no tienes por qué rechazar otras y probar otras que al final pues te van gustando más. Acción Mutante tenía razón. ¿Qué pasa con la Acción Mutante? Cuéntame. Digo que si tenía razón, Álex de la Iglesia, de hacer esa película con la sí, sociedad. Sí, tenía razón. Además, es un guiño esta canción a la película de Álex de la Iglesia, porque nos encanta el cine, y sí, es un guiño. Y todo el mundo es tonto moderno, evidentemente. Ya lo está diciendo la canción. O sea, gente que va al gimnasio en bici o en coche para luego hacer no sé cuántos kilómetros en bici. En una cinta elástica, ¿no? Una cinta de estas de correr. ¿Me di vuestras palabras cuando a la hora de componer? Marpe, ¿me di vuestras palabras al componer o simplemente salen así y así se quedan? Pues quien compone las canciones es, mira, nuestro vocalista. Uh-huh. Pero suele ser así. Lo que sí que me solemos medir, a mí yo sí que hago mucho hincapié en la banda en el tema de métricas o la sintaxis dialéctica verbal de la oratoria, de en cuanto a que no haya los leísmos o contradicciones en cuanto a la ortografía a la hora de cantar, ¿sabes? Es lo único que me preocupa. Además, me da igual, ¿sabes? Tiempos en los que, bueno, de alguna manera el escribir determinadas canciones o determinadas letras, que luego resulta que son letras totalmente certeras y el tiempo da la razón a ellas, han hecho que más de un artista se vea muy comprometido. Era un poco ese tipo de pregunta, ¿no? Al final os pensáis a la hora de decir, hostia, va a ser un poco fuerte. Sé lo que quieres decir. Voy por los Borbones, bueno, ¿no? Por ejemplo. El tema de los Borbones, bueno, no sé si mañana igual puedo ser el futuro marido puretilla de la Victoria, ¿no? Como se llama, la hermana de Froilán, o yo qué sé, ¿no? Me tengo que comer las palabras de... Eugenia, no de Eugenia. Pero no creo, pero bueno, si las tenemos que comer, las tendremos que comer, porque también somos personas, y no somos autómatas, la gente evoluciona, ¿no? Y evolucionamos también físicamente como mentalmente. Muchas veces, evidentemente, no piensas lo mismo cuando tienes 15 años que cuando tienes 40. Evidentemente, puedes mantener unos ideales, pero el río siempre va a ir ahí, pero puedes tirar un poquillo por unos afluentes de ese mismo río, ¿no? La base siempre va a estar ahí, pero igual no piensas al 100% determinadas cosas. Es ley de vida, evidentemente. No sabes lo que vas a pensar o mantenerte dentro de 20 años. Evidentemente, estamos siempre en la línea del antifascismo, del antimachismo, del antirracismo... Pero en cuanto a otro temático, lo que sea, dices, joder, mira lo que cantábamos, tal, o qué burradas decíamos hace unos años, tal. Pues igual, no arrepentirte, pero no lo volverías a cantar, a grabar o a tocar ese año, ¿sabes? Uh-huh. Esto antes no pasaba, con la ETA no pasaba, esto con la ETA todo se tapaba. Esto antes no pasaba, con la ETA no pasaba, esto con hacha y serpiente se tapaba. Ahora no hay terroristas. Marpe, ¿por qué todo el mundo, o casi todo el mundo, hace reggaetón? Reggaetón, pero ya sigue haciendo la gente reggaetón, si el reggaetón ya ha cambiado, ya es de no sé, 40, llámale, ¿sí? Llámalo reggaetón, llámalo sí, yo abro los ojos o abro las orejas cuando salgo a la calle y a todos los chavales, a toda la chavalería la veo escuchando siempre el mismo tipo de música, con los tipos, con la misma tipa basa, es el trap. Si se escucha, si se escucha rock, si se escucha. Te hablo rock. De Madrid, te hablo donde estamos. De... Madrid. Bueno, no sé, porque hace tiempo que no claro. voy a Madrid. Pregúntale a madrileño. De Madrid, a mí si me invitáis. Pero bueno, ¿por qué? Dice la chavalería joven. Es su momento y ya está. Es como en su día aquí también los chavales escuchaban el bumping, la música de trueno, de pom, pom, pom, pom, pom, pom. Y hoy en día la mitad de esos chavales son heavies o funkies o, bueno, o raperos, lo que sea. Es el momento de los chavales, que escuchen lo que quieran escuchar. Entonces, pues yo que sé, es como la gente antes, yo que sé, que se compraba las chavalas, yo que sé, la super pop y que iban con esos pantalones acampanados y escuchaban las Spice Girls o el Backstreet Boys y se pintaban aquí, Kevin, te quiero, y hacían todas esas... Son épocas modas y es el momento de los chavales que están descubriendo algo, que todos los de su clase escuchan, evidentemente, culo quiero, culo veo, culo quiero, y lo copian y igual están escuchando una cosa que hace alusión. Aún, calla chula, me está dando la perra, calla, ¿ves? Es hablar de trap y si me pone cabronada. Y entonces, pues eso, igual le está escuchando una canción que hace Euriso, una violación, no se está enterando de lo que está diciendo la canción, pero como lo escucha mi amiguito de turno, no lo sé, hijo. Yo creo que son modas y ya está. Y eso se va a pasar esa tontería, ¿no? Hablando de modas, Marpe, vuestras letras, al igual que las letras de otros muchos grupos que podemos catalogar dentro de lo que hablamos el punk rock, son atemporales. Yo escucho discos de hace 20 años y seguimos con la misma temática. Y es que no ha cambiado, lo puedes poner a día de hoy que está el tema fresco. Ya, pues ya te digo, tío, no sé. Yo siempre había dicho el tema de esto es un rollo cíclico. A raíz de la pregunta que me has dicho antes, uh-huh. De que al final luego va a volver todo, ya sea el metal, incluso el punk tal, pero que no, esto se ha convertido no es que en rollo cíclico, es que es un rollo permanente. No son atemporales todas las letras del rollo de punk y todo eso, sí, la verdad es que sí. ¿Será porque siempre hay que protestar algo o que verdaderamente hemos estado jodidos siempre y hemos engañado? No lo sé, tío, no lo sé. Los tiempos han cambiado, pero yo sigo siendo un marginado. Es una verdad razón, cíclica. Eso es, sí, señor, ahí está, ahí le has dado en el clavo. Tu ídolo no te salvará. Infectaré tu sociedad, para toda la gente que está escuchando esta canción, es infectaré tu sociedad. Infectaré tu sociedad, sí. Escuchar en Spotify también, así mira, din, doblones, como decía antes el compi. Vamos a recordar a la audiencia que, lógicamente, cuando escuchéis en Spotify a Manifa o cuando veáis en YouTube a Manifa, en sus vídeos, que yo os recomiendo que los veáis porque son vídeos bastante, bueno, no sé, creo que no solamente se basan en música, sino lo que ha dicho Marpe al principio, música y espectáculo, pues oye, darle al like no estaría de más para que, bueno, pues oye, poco a poco vayáis siendo conocido un poquito más en el entorno nacional, que yo creo que ya sois bastante conocidos. Tu ídolo no te salvará. Tenemos una tendencia a idealizar a las estrellas del rock. Es una parte de una sociedad que vive por y para el postureo. Vosotros mismos decís que no será una canción la que haga la revolución. O sea, me parece un pensamiento bastante, bastante actual. Es decir, ¿qué piensas de ese postureo del rock? Totalmente de acuerdo con lo que cantamos. Es que es así. Ya la gente piensa que por escuchar la polla, los Sex Pistols, o ir el día 1 de mayo al Viñarrock y levantar el puño y gritar revolución, pues ya se van a suceder todos los problemas. Y no es así, pero bueno, ya te digo, la canción lo dice bastante claro, está claro. Yo es que estoy harto de los ídolos y toda esta gente, ¿sabes? O sea, ni siquiera, es que el día de mañana, como yo sea un ídolo, es que, madre mía, que no, por favor, no, señores. ¿Qué opinas de gente que se dedica a hacer spot de bancos, que han sido artistas o han sido estrellas del rock? por no ponerle el nombre, mira, que yo creo que todo nos viene a la cabeza al mismo. Sí, empieza por L, ¿no? Y acaba por Quillo. Sí, pero bueno, te voy a decir una cosa contra. Eso nunca lo haría Ramoncín, amigo. Porque luego le critiquéis no. al hombre, por favor. Bueno, porque puede... El último plan se suicida en Palm and Bridge. Puede hacer también versiones de Nirvana y destrozarlas, pero bueno, oye, cada uno tiene sí, efectivamente, su... tienes razón, ahí está. O también destra sí. en la casa de Bernard Alba, pero bueno, dejemos a Ramoncín, que está el hombre muy, muy tranquilo. ¿Qué te voy a decir? Hacer publicidad de un banco, pues, después de que has hecho también... bueno, es que no, yo no lo haría, vamos. Yo creo que ninguno de mi banda haría un anuncio de un banco. El otro día lo hablaba... Y si lo haría, bueno, mira, en lo que decíamos antes, dentro del sistema, vale, dentro del sistema haré lo posible para joder el sistema. Igual lo haría y luego haría otra cosa para hacerle un zasca, ¿sabes? O utilizaría ese dinero para un contraataque, lo que me pagase. ¿Sabes? No lo sé. Yo creo que hay cierto estilo de música o cierto estilo de letra que cuando lo compones y los haces, aparte de ser música inspiradora o no, tiene que ser un poco consecuente con tus actos. Creo que no, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal de que os habla. Creo que hacer música, por ejemplo, con frases como la música militar no me ayuda a levantar y cosas así, y luego permitirte el ir a hacer anuncios para bancos simplemente por la pasta, pues creo que todas esas letras ácidas o críticas que componéis vosotros y el gran elenco de actores, músicos, etcétera, son consecuentes. No se puede cambiar de bando, creo que tan rápido. Pero bueno, es una reflexión mía y bueno, todo tiene un precio, como dicen. Las revoluciones murieron, Marpe. O sea, una sociedad con el estómago lleno se olvida muy rápido otro estómago hambriento. Eso es. Es que ya lo has dicho todo. Es que no sé qué más explicar de la canción, lo dice todo. Sí, a ver, efectivamente, esa canción también habla un poquillo de... No es un carácter pesimista de la banda, pero es una actitud pesimista hacia diferente gente de la izquierda o antisistema... que pretende cambiar algo y pues luego es una puta mierda porque se han cambiado. Entonces, verdaderamente luego también no hay que olvidar a los verdaderos referentes que han dado mucho por la historia y por la izquierda, que se les puede ver en el videoclip que hemos hecho de la misma canción, de Las revoluciones murieron. Pero bueno, la imagen de Justo, ¿no? Me viene a la cabeza. Siempre hay esa llama y hay que luchar por esa gente que lo ha dado todo cuando estaba en vida. Así es. Mira, tenemos un gran referente de hace unos días que se nos iba a Almudena Grandes, por ejemplo. También es una manera de poder, bueno, pues refrendar a aquellas personas que intentaron poner o más claridad lo que ha ocurrido en este país con la guerra civil. Marpe, ¿sí pasarán? Claro, claro que van a pasar. Y cada vez más cerca, ¿no? De la canción de Cristales Rotos me estás diciendo, sí. Pero sí, claro que pasarán y volverán a pasar. Hoy en día la gente es muy muy egoísta, tío. Se está viendo también en las propias empresas y eso, que joder, van a despedir a uno, le están puteando y nadie dice, oye, cago en diez, vamos a hacer una huelga o lo que sea. Cada uno ve por su culo y claro que van a pasar. Entonces, pues, bueno, es una pena. Pero estaremos al pie del cañón los pocos que quedamos. Pero bueno, esperamos que cada día seamos más. Pues sí, esperemos que sí. Además quedan algunos ejemplos, claro, sobre todo en la tierra de la que vosotros venís, pues bueno, sí que es verdad que ese sentimiento es mucho más arraigado. Me estás hablando todo de temas que vamos en contra de los supuestos que antes eran rojos. Hablamos de peña como PSOE, Comisiones Obreras, UGT, etcétera, etcétera. Bueno, Nosotros somos una radio con un pensamiento bastante crítico sobre lo que es el PSOE y queremos llamar a las cosas por su nombre. Y igual que te hablaba al principio de la conversación de cómo te denominamos, punk rock, pues bueno, hablar de socialismo, ya lo decían los chicos del maíz, ¿no? Creo que sobran la S y la O, lo de socialista y obrero, que la devuelvo. ¿No? Pues algo así. Es así. ¿Crees que el ser humano que vive, habita y transforma la sociedad en una sociedad del consumo, crees en un ser humano que sea así? Efectivamente, sí. Ya lo decía aquel escritor anfetamínico, del cual hemos hecho la canción Un Mundo Feliz, que basamos. Sí. Pero sí, por eso me hace la pregunta, ¿no? Por esa canción. Por ahí va. ¿Crees efectivamente, sí. que el estado actual de las cosas, la situación en la que vivimos, que parece que, bueno, más o menos con la pandemia, con la, bueno, sí. pues digamos que mejora, por cierto, en algún tema del paro, pero que sigue siendo algo bastante calamitoso, ese descontento social ayuda y no es de extrañar que bandas como vosotros, que denunciáis este tipo de situaciones, cada vez tenga más seguidores? ayuda, el descontento social. Sí. La gente tiene descontento social, pero nunca va a salir a, va a tardar mucho en salir a las calles. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder las cosas. La gente tiene una hipoteca. Van a perder el miedo cuando lo pierdan todo, y cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. Entonces sales a la calle. El descontento social, pero es que la gente se está quejando, pero joder, están todos comprando todo el día en el Black Friday, esta movida en el Megapar, ahora con los... No sé, hay lo que digo, una clase de consumismo que lo que te hace es tener miedo a no tener esas cosas, no los derechos básicos. No sé si me respondiendo, no sé. Sí, totalmente. Volvemos un poco al postureo, ¿no? En las elecciones sindicales de tu empresa hay que votar a los hombres y mujeres que forman parte de las candidaturas porque defienden como nadie los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores. ¡Tu puta madre! La última, Marte, ¿utilizas tener un grupo de rock para ligar? ¿Qué va? Esa mentira universal del rock no es sobre mí. Hombre, tienes que... Me gustaría encontrar a una chica y vivir toda mi vida junto a ella, como han hecho mis padres. Llamarme tradicional, yo prefiero llamarme conservador emocional, pero sí, sería muy bonito. Pero bueno, no soy de la gente que cuando está de fiesta dice, toco una banda de rock, no sé qué, no sé cuántos. Para nada. O sea, intento evitarlo totalmente, te lo juro, en serio, porque... La que tiene que conocerla a la persona es a Marpe, el puto loco que siempre está de risas y con la cerveza en la mano, ¿sabes? Exactamente. Porque si no le gusta la cerveza, mira, es que toca el maní, encima de cerveza, le den por culo, ¿sabes? No. Yo, sinceramente, te lo juro de corazón que no uso la banda ni nada de eso para el tema ligoteo, pero sí que suele ser una de las grandes mentiras universales del rock and roll. Muy bien. Y alguien de la banda lo ha utilizado, no digamos el que hicimos en su día, hicimos pelotilla por internet, no sé si la gente acertó, todo el mundo dijo que era yo, no sé el por qué, pero no, os confundisteis. Se confundieron. Oye, ¿para cuándo por Madrid, para cuándo por Rivas? Porque aquí normalmente suele ser un cartel bastante, por lo menos, abierto y diferente a lo que se suele tocar desde el municipio en el que tengo la radio. Oye, te hablo. Pues, justo hemos cerrado hace unos días ya en Madrid. Hemos cerrado en Madrid una fecha. Mira. Y va a ser para... Está calentita, ¿eh? Lo vamos a lanzar ya esta semana o la que viene. Pero sí, va a ser el primer trimestre del año 2020. Vamos a estar en Madrid. Antes de marzo nos tenéis ahí en Madrid actuando, para que sepáis. O sea, que estáis en un sitio cerrado. Pues si antes de marzo aquí en Madrid hace frío, estas cosas, y que será en un sitio cerrado. En un sitio cerrado, sí, bueno, sí. Pues sí, ya sí, quien sí, quiera saber sí, más, sí, que se acerque a las redes, a vuestra página de Facebook, donde sois muy activos y donde tenéis mucha información. Y nada más, darte las gracias, Marpe, por haber acercado a los micrófonos de Bypass en Radio Cigüeña. Y oye, y salud y revolución, y que todo vaya bien. Igualmente, compañero. Un abrazo a toda la gente que escucha el programa. Y nada, nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo desde Baracaldo. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao.